Bueno, un poco lo que es traer de público conocimiento es que a partir del fallecimiento de la niña nacida luego de la cesárea, se inició, nosotros nos entramos el fin de semana, esto fue el viernes 8, durante el fin de semana nosotros nos fuimos enterando que, por rumores, pero después el lunes efectivamente se confirma, que había una denuncia por presunto homicidio agravado para las personas que habían regresado, tanto para Cecilia como José, que son las personas que habían realizado la cesárea, como para contra la defensora de menores de la provincia, para que se investigue por esto, por presunto homicidio agravado, en el marco de este lo que fue el escándalo internacional por el tratamiento que se le dio a este caso de que era un claro caso de aborto no punible, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, decime yo. No, ¿qué sucede en la provincia también con el protocolo de aborto no punible? Para quienes no conocen. Las dos cosas, o sea, todo esto está relacionado y obviamente nosotras entendemos que esto es parte de una reacción a la lucha que venimos dando por la legalización del aborto en general. Hay varias cuestiones previas, ¿sí? Entonces yo las comento. El protocolo de aborto no punible de la Nación no está implementado en Tucumán, bien hay hay otro protocolo para intervención en caso de, y un protocolo interinstitucional para casos de abuso sexual infantil que lo habilita a la implementación, obviamente, del protocolo. El protocolo en tanto tal, el protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo, no está vigente, no está difundido. Esa es una cuestión en lo concreto. Uh-huh. En lo contextual, digamos, eso no existe, si bien hay muchas instituciones donde se aplica y se aplicaba sin mayores inconvenientes, a pesar de que era poco y bastante reducido. Las estadísticas hablan de 20, creo, interrupciones legales en el año pasado, frente a, por ejemplo, 168 nacimientos de niños menores de 14. Lo que se estaba aplicando. Todo lo que fue el año pasado empezó a generar toda una, digo, la lucha por la legalización del aborto en general, empezó a generar movimientos políticos y sobre todo reaccionarios de los sectores antiderechos en contra de conquistas ya avanzadas, digamos. La provincia no adhirió al programa de salud sexual y procreación responsable, tiene deficiencias para la implementación de la ESI, en fin, o sea, ya veníamos en un contexto hostil y claro. Esto se fue agravando durante la avanzada feminista por la interrupción legal del embarazo del año pasado. De hecho, nosotras tratamos de hacer denuncias públicas y cuestionamos algunos accionares porque preveíamos que de no aprobarse la ley, esto se iba iba a ir avanzando sobre, por ejemplo, las ILE, la aplicación de las ILE, que ya era toda baja, pero entendíamos que iba a ir por más, como un ejemplo, como una forma más de disciplinamiento social. Y por otro lado, por ejemplo, también en la persecución entendíamos que iban a ir por más. No nos olvidemos que Tucumán ha sido también noticia internacional por el caso Belén. Hace 2 años. Entonces, lo que nosotros, porque en agosto, a ver, julio, exactamente, julio del, antes del 8, en julio del 2018, el Ministerio Público Fiscal saca una resolución de una especialización, digamos, donde va a permitir, lo que hacía esta resolución es ir como dándole mayor especificidad a las fiscalías y, por ejemplo, a las fiscalías de intervención y la fiscalía especializada en delitos contra la vida, incluía el caso de aborto como, eh, como necesidad, digamos, de investigación. Entonces es el instrumento legal mediante el cual se hacen todas las actuaciones desde el Poder Judicial, ¿entiendes? Entonces, hay todo un entramado de resoluciones que nosotros sabemos que son anticonstitucionales, que van contra los derechos humanos de las personas, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres. Bueno, el año pasado también la legislatura intentó declarar a la provincia provida con una legislación totalmente anticonstitucional. O sea, todos los poderes del Estado de Tucumán han mostrado, los sectores más reaccionarios, posicionarse para ir en una situación de avanzada contra los derechos ya conquistados y contra nuestro objetivo, que por ejemplo es la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, en este caso lo que nosotros también entendíamos que había un disciplinamiento social para que, digo, porque ya se había hecho un Jujuy en la implementación de la cesárea de la niña también unas semanas antes, o sea, entendemos que hay como una avanzada más nacional, pero bueno, cada jurisdicción tiene sus condiciones ideales. Entonces, lo que nosotros entendemos que esta persecución, porque, o sea, entendemos que no tiene cómo prosperar una denuncia de estas características, primero porque básicamente realizaron una cesárea, con todos los debates que eso implica y demás, respecto de si es una ILE, una interrupción legal, o es un parto, o sea, si es un aborto o es un parto adelantado. Más allá de ese debate, lo que todos sabemos y de lo que todos discutimos, y hasta la ONU se pronunció como un trato cruel, es que se trató de una cesárea, que es una práctica lícita, entonces no hay cómo judicializar, sí, pero los expone a las compañeras y compañeros a tener que defenderse, desgastar en sí en un proceso penal complicado, digamos, e innecesario, porque lo que sí entendemos es que es una forma de disciplinamiento, no solo para las trabajadoras y trabajadoras de salud, sino también para las personas que quieren pedir las interrupciones legales. Totalmente. Y en este sentido, la denuncia viene de los mismos sectores antiderechos, ¿no? Sí. Son reconocidos sectores antiderechos, tantos médicos como legales, y tienen, obviamente, por atrás otro tipo de organizaciones de vinculaciones eclesiásticas con el Poder Judicial, digo. Pero eso es parte del anecdotario, si se quiere, sino nuestra denuncia concreta va en las responsabilidades del Estado, y principalmente en este caso del gobierno de Mansur, primero porque dirige el sistema público de salud como parte del Ejecutivo, por otro lado porque la otra pata, que sería el Ministerio Público Fiscal, también dependiente de si bien es otra área, también de los poderes legislativos, del Poder Judicial, también son responsables de las políticas públicas que se implementan, que judicializan a las personas en situación de aborto o a quienes se lo garantizan, que son derechos ya conquistados, que no son delitos desde 1921, pero sobre todo que hace 8 años que están, cuando el fallo sale, son clarísimas las responsabilidades del sistema de salud y de la justicia en casos tan evidentes como este. O sea, como que legalmente no va a prosperar la denuncia. Sí entendemos que socialmente es un problema, porque lo que hace es tener un efecto amedrentador, claro, para el personal de salud y para las personas en exigir sus derechos. Por eso la red tiene fundamental interés en este momento en seguir fortaleciendo el que cuentan con nosotros, tanto las mujeres, las niñas, personas con patologías que quieran interrumpir su embarazo, los embarazos permitidos con la ley, y que los profesionales también, para que se sientan apoyados en una red nacional como la que tenemos. Y mediáticamente, también cuentan con nosotros para eso. Mediáticamente, ¿cómo ha sido tomado allí en la provincia? Y es como, realmente es, son como guerras mediáticas, pero porque la disputa es muy fuerte, hay una juventud muy movilizada, hay organizaciones sociales, feministas, redes, docentes, periodistas, además, que está muy fuerte, pero por otro lado hay un poder patriarcal, hegemónico, que no solo es de gobierno, muy fuerte, y que sí dirigen los medios masivos de comunicación, pero hay ante la evidencia del horror, de la ilegalidad de todo lo que se estuvo haciendo, no pueden dejar de comunicar, pero sí han ido sucediendo cosas que para nosotras son graves, como la divulgación de los datos médicos de la niña, nombre, el arzobispo de la provincia puso públicamente su nombre, el nombre de su familia, el tratamiento en los medios, sobre todo hacían hincapié en las causas de la violación, en el marido, de la madre, del abuelo que le habían quitado el niño, o sea, todo eso que hacen seguir responsabilizándolos responsabilizándonos a las mujeres sobre los abusos sexuales que recibimos en un contexto totalmente patriarcal, donde hay un Estado totalmente ausente de políticas públicas y que no tiene políticas, por lo menos puntualmente en este caso, políticas efectivas para detener el abuso sexual infantil. Además, de todo lo que no se cumple, ¿no? Y de lo que nos comentabas, ¿tampoco la ESI se está aplicando? Como en el caso de las ILE. No hay una política desde el Ministerio de Educación para que se implemente. Hay un montón de resistencia de los sectores religiosos, no solo del católico, pero sí como el más fuerte, para la implementación. Pero sí, hay muchas escuelas y centros de formación docente que están capacitando a los docentes en la ESI, y muchos lo hacen de modo individual y sin recursos ministeriales, digamos. De hecho, está acá formada la red de red de docentes por el derecho a decidir, que han dado una lucha bastante importante, todo fue lo que fue el año pasado también, porque dentro de la avanzada antiderecho también querían que haya algún retroceso respecto de lo que sí se estaba ya dando en las escuelas. Así que bueno, estamos trabajando, por suerte, fortaleciéndonos entre todas las redes profesionales para también dar esta batalla.